El espacio actual donde se desenvuelve el arte, así como cualquier otra disciplina o sistema disciplinario, que es cuando el pensamiento es apresado por una frontera o marco teórico, es un espacio limítrofe, demarcado, estratificado y organizado. Cuando el espacio está limitado, se le exige una finalidad y un producto cuantificable que sea capaz de demarcarse y reconocerse, con el objetivo de ser y funcionar como su propio límite. Esta construcción de parcelas, que pueden ser obras de arte también, es lo que llamo feudalismo matérico conceptual. En este sentido, el profesionalismo o la profesionalidad sería otro factor que niega la libertad, produciendo espacios nada, lugares donde no se debe o no se puede hacer algo de determinada manera. La profesionalidad niega los afectos, la amistad, el cariño o la confianza como modos de producir ideas. Los deja fuera de los límites que enmarcan lo profesional. ¿Por qué ha de ser nuestra incumbencia la existencia o no de bienales, trienales, documentas, documentos, festivales, concursos, becas, pasantías, comisiones, curadurías, curadurías, ferias, ferias, off, on mega, posting out? ¿Debe el Estado procurar por el desarrollo del arte? Debería decir, por supuesto, que sí. ¿Debe el Estado organizar trienales? Por supuesto que no. La trienal, esa palabra que más recuerda el sexo entre tres participantes con el culo perforado por un bastón de mando, que a un evento aséptico del arte políticamente correcto.